atención. Faltan 10 segundos. 8. 6. 4. 2. 1. Segundo. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el vicio, el de la gallina. Buenas noches, estamos ahora mismito en la puerta de una gran establecimiento. Estamos en la puerta del Macro Inen. Es el vicio de la gallina, se ha desplazado esta noche hasta la inauguración de la temporada de rebajas. Estamos en la puerta de la mayor superficie comercial de la península y no se trata ni más ni menos que de Macro Inen, el lugar de compra preferido de los empresarios. Escuchamos ahí cómo se agolpan en la puerta. Ahora mismo falta unos pocos minutos para la apertura de las puertas. Miles de empresarios se agrupan ahí. Me están quitando en medio incluso para poder ponerse en primera fila. Están esperando para entrar y ratear todos aquellos chollos que les darán la prosperidad para su bolsillo. En este instante, solemnemente, los representantes de los dos sindicatos mayoritarios se acercan a la puerta con unas grandes tijeras afiladas para cortar la cinta que dé por inaugurada la temporada de rebajas. Tijeras regaladas por la misma patronal. Y ahí está llegando el momento. Ahí aplausos se oyen. Los vítores de todos los empresarios al cortar esa cinta. Esos vítores se oían fuertemente porque y ahora ya están entrando. Me han quitado de en medio. Están locos, como aquellas señoras que ustedes imaginan en su cabeza cuando son las rebajas. Pues igual, pero los empresarios con su traje, con su corbata, van entrando, pisándose los unos a los otros en pos del artículo más flexible que les haga más rentable para su bolsillo. Vamos a dar un paseo por Macro Inen a ver qué les ha preparado la COE. Y vemos que en primera línea vienen alineados en sus estantes a un grupo de chicas con su licenciatura, su máster y en la etiqueta marca becaria. Interesante. Junto a ellas hay un grupo de ingenieros también bien vestiditos. La etiqueta la miramos ahora justo y dice de origen nacional. Vemos el precio anterior y el actual precio y con varios idiomas en su currículum y prácticas en el extranjero. Y todo por un contrato de 2 años de prácticas. Sonido de megafonía. Nuestra sección de trajes y corbatas. Encontrará a nuestro asesor de imagen F.Camps. Con la compra de 5 trajes ganará una visita guiada al aeropuerto Fantasma de Corbera. Interesante mensaje, no llegan por megafonía, pero bueno, vamos a seguir dando una vuelta, os voy a llevar a este megacentro de compra, a este Macro Inen. A ver, aquí veo a unos señores cuarentones, en la etiqueta pone albañil, con 25 años de experiencia, pero solo 10 cotizados. Poca formación, práctica de la que aquellos y diplomas piden. A ver, le damos la vuelta a la etiqueta y dice con la letra pequeñita que igual para cobrar la pensión tienen que llegar, seguir trabajando hasta los 88. Parece ser que tenemos otro sonido de megafonía. Macro Inen. Les recordamos que en nuestra sección de congelados pueden encontrar las pensiones y la renta de viudedad criptonizadas. Macro Inen. Pensiones criptonizadas, hay de todos los artículos interesantes para el empresario aquí en este Macro Inen. Y voy a ver ahora, porque a ver, sigo andando por aquí, me hago un hueco entre la gente. Voy a ver ahora la sección de papelería. Veo aquí una pila de libros, voy a ver qué títulos tienen. Entre los más vendidos, bestseller pone, casi ya no quedan en el estante. Hay una serie de manuales en 3 tomos. El volumen 1, a ver, cómo inventar excusas para echar sin motivo a un empleado. Volumen 2, compruebe el desgaste de las rodilleras de sus empleadas para subirle el salario por productividad. Vaya título largo. Y el volumen 3, la trilogía, la forma este, sin más corto, no deje para mañana lo que pueda recortar hoy. Atención, señores clientes, pasen por nuestra sección de charcutería, donde podrán participar en el concurso para buscar la nueva imagen de nuestro chorizo casero. No dejen de fotografiarse, gracias. Incluso fotografías para la imagen del chorizo casero. Y aquí veo que también tiene la ascensión de internacional. Vamos a ver qué ofrecen estos artículos. A ver, cojo una bandejita, este kit, con su bandeja de plata, su plastiquito, bien aseaditos. Incluye 5 senegaleses por el precio de un murciano. Este otro, a ver, 12 marroquíes para cortar limones por 25 euros al día, en cómodos plazos, imagino. Y aquí hay un kit de limpieza. 2 señoras ecuatorianas sin seguridad social y sin salario, a cambio únicamente de la manutención. Vaya, estos empresarios cuando se ponen, ¿eh? Anda, parece que en el revoltijo de montones ha quedado esta figura fuera de lugar. A ver este artículo, me miro la etiqueta y pone que es un joven españolito universitario, bien peinado, cobrando 400 euros al mes y sin cubrirle las vacaciones. Parece tal ganga que el de los últimos en la estantería ya se los están quitando de las manos unos a los otros. Señores clientes, les recordamos que en la sección de ortopedia pueden reponer el corazón que olvidó en su otra chaqueta. Con un 25% de descuento. Descuentos en corazones en la sesión de ortopedia. Y aquí al fondo del pasillo vemos toda una hilera de relucientes y bien empaquetados autónomos. Según dice el precinto, son tan autónomos que se pagan su propio seguro, su propia seguridad social e incluso sus vacaciones. Vaya, de eso se lo están llevando a pares, ya es que ya prácticamente veo que ni quedan. Y estoy llegando incluso a la sección de cosméticos. Aquí hay una crema que dice, aplíquese a su empleada y le alargará la pubertad hasta los 40 años. Su epidermis queda tan lisa que le puede pagar hasta los 30 como si tuviese 16. Va, increíble efectos esto de la técnica. Os tengo que decir, para quienes estáis escuchando la conexión en directo, el viso de la gallina en su desplazamiento al Macroiné, que en todas las sesiones hay luminosos y bien llamativos carteles que pone: por la compra de cualquier producto le regalamos una pareja de municipales versión Walter Rangers, equipaditos con uniforme negro y su 4x4 para patrullar. Macroinel informa. Estas rebajas estarán vigentes durante los próximos 4 años, ampliables a 4 más. Si no queda satisfecho de su trabajador, recuerde que disponemos de 5 millones de artículos a su disposición. Gracias. Bueno, para salir de esta situación, no queda más que entregarnos a la vorágine que nos plantea el Grupo Multicultural del Raval de Barcelona, 08001. Vorágine nunca privada, cómplice, aliada de los hijos del desorden. Vorágine que hace del gueto su hogar y la confusión se ilumina. Pasión desenfrenada, mezcla de sentimientos muy intensos. Aglomeración confusa de sucesos, de gentes, de cosas en movimiento. De cosas en movimiento. Así que muy buenas noches, le damos pues la bienvenida a este garaje bar, a este gallinero, al garaje bar que se convierte en el gallinero del vicio de la gallina, un gallinero, como saben, sin rejas y sin juicios. Así que estamos acá, saludamos al granjero avícola Patri en la barra, abriendo quintos a mansalva. Acá el que les habla es el señor Espolón, y en el gallinero incubadora de ideas brillantes y de huevos, Gálgole, vamos a tener ahí unas compañeras que son la gallina Caponatas y la polla de agua, que enseguida estarán con nosotras. Como sabéis, el vicio de la gallina es cada 15 días, y entre semana y semana pasan cosas, y una de las cosas que ha pasado esta vez es que la Etta James, una de las cantantes brutalísimas que consiguió con su voz unir el soul con el rhythm and blues, pues murió esta semana, y acá desde el vicio de la gallina le queremos hacer un guiño, un saludo. Entonces le mandamos ahí un temita para disfrutarlo. El tema es Seven Day Fool, es decir, estúpido o atontado 7 días a la semana. Y así, eso es lo que me pasa realmente a mí. 7 días a la semana me paso atontado hasta que no empieza el vicio de la gallina. Así que esa Etta James que nos dejaba su música, obviamente, y era con lo que gozábamos. Y ahora vamos a pasar a escuchar, ahí atención, porque vamos a escuchar una conversación como muchas otras que se pueden dar dentro de un bar. Entonces pasamos ahí a nuestra sesión de radio teatro. Hola, ¿me pasas el periódico? Sí, claro, sí, para lo que hay que ver. ¿Qué haces? ¿Empiezas por el final? Sí, normalmente siempre empiezo por el final. Lo más interesante siempre lo dejan para lo último. Anda, pues ya que estás, léeme el horóscopo. ¿El horóscopo? ¿Y qué horóscopo eres? Pues Géminis. Géminis. A ver, atenta. Salud. Hoy no hagas esfuerzos. Si te notas un dolor en las corvas, no pienses que va a cambiar el tiempo. Es la edad. Amor. Se avecinan tiempos revueltos. Tu pareja está harta de sopa y pan de ayer. Consejo. Compra pilas recargables para tu amiguito de mesita de noche. Si no, te arruinarás. Trabajo. Rasca y sigue buscando. Anda, que vaya panorama. Mira a ver si hay algo por ahí más interesante. ¿Cómo qué? ¿Deportes? ¿Cultura? ¿Sociedad? ¿Sucesos? ¿Anuncios? ¿Vemos anuncios? Anuncios, sí, sí. Mira a ver si pone algo de las oposiciones. ¿Oposiciones? A ver, ¿educación? Nada. ¿Sanidad? Nada. ¿Correos? Tampoco. ¿Justicia? Bueno, aquí hay algo que nos puede interesar. A ver, requisitos para los aspirantes. A ver, estar mal follado. ¿Tú de eso? Por eso el puesto es mío. Sin carné de la biblioteca. Joder, que me lo renové la semana pasada. ¿Vigorésico o en proceso? ¿Vigo qué? Pues coño, ¿de eso qué? ¿Estás loco con el deporte? Ah, ya, ya. A ver, se valorará experiencia en el sector de los lácteos. Eso será por lo de repartir leches, ¿no? Bueno, imagino. Se puntuará grado de sordera. Y por último, imprescindible manejo de instrumentos para controlar masas. Pues para eso tengo yo un rodillo. Oye, ¿tú crees que doy el perfil? Hombre, pues la verdad es que no, ¿eh? Pero bueno, si quieres por probar. ¿Dónde dice que hay que ir para ver eso? A ver. Ah, pues sí, aquí cerca. Academia de Policía, Los Hombres de Harrison. Prepárate para el futuro. ¿Me acompañas? Venga, vamos. Bueno, escuchábamos ese radioteatro ahí de ya decíamos que teníamos una incubadora que nos saca ideas brillantes y huevos gálgoles, pues aquí lo tenía ahí justo delante, y un aplauso ahí bien merecido para esa polla de agua y esas gallinas ponedoras 100% efectivas. Y ahora escuchamos, antes de pasar a otra historia, escuchamos un temita de Charles Mingus de Tijuana Gift Shop. Yes. Para las bolsas recicladas. Para las bolsas que se tiran. Para las bolsas que guardan otras bolsas. Para las bolsas de los ladrones. Para las bolsas que se entran antes de perder la vida. Para las que se embolsan y las que se desembolsan. Para las bolsas de bikini mojado. Para las bolsas que se chupan. Para las bolsas de ojos. Para las bolsas decoradas. Para todas las bolsas. El vicio de la gallina. El vicio propio que nos da, el vicio propio que nos da ser ovíparas, eso es lo que nos ocurre. Entonces estábamos escuchando antes el temita de Charles Mingus, que decía este norteamericano, el pianista norteamericano, un activista por los derechos de los negros, y ahí bien activo el loco. Y como decía, este vicio y esta neblina que nos trajo a la cabeza su tema ahí, bien mezclado, ¿no? Con sonidos diferentes, como si estuviésemos casi en una tienda de animales. Pues de animales, justo es este segundo personaje que vamos a tener aquí, porque es aquello que la gente está pidiendo para hacer su tesis doctoral, es decir, para saber un poquito cuál es el vicio de la gallina. Escuchamos ahí lo que piensa la gente. El vicio de la gallina, chaval. A que no sabes por qué las gallinas cuando beben agua siempre miran para arriba. ¿Por qué? Porque a su antepasado, por no mirar para arriba, le cayó un ladrillo y murieron todos. Entonces ellas ahora miran para arriba para que no van a morir. El vicio de la gallina. ¿Qué? ¿Por los pollos? Los pollicos de... No, esperos, tío. Pero... Si no, ¿para qué? Medio se queda corto. Pues, eso de poner huevos todos los días es duro, ¿no? Se da hace paja, no sé cuáles son los vicios. Bueno, en verdad, hacerse paja no es ningún vicio. Buscar a otras gallinas para reproducirse, procrear, amarse, rozarse, quitarse plumas. Las gallinas en reunión, ¿tienen vicio o no tienen vicio? Sí tienen vicio, fuman muchos porros. ¿De hoja de qué? De marihuana. Vaya, qué novedad. Lo que se llama samal. Samal. Samal. Y le dicen las madres a la gallina cuando son pequeñas. ¡Samal! El vicio de la gallina nace de un huevo. De un huevo que se ha ido incubando poco a poco con el calor de la gente y que se ha convertido en amor y que junto a la rabia de la gente se ha transformado en en energía. Por eso este huevo desea seguir cacareando al son de la razón, la conciencia y el sentido común. Venga, no sigamos cacareando. Dale, mándale. Seguiremos cacareando hasta que no averigüemos realmente cuál es el vicio de la gallina. Así que seguiremos cacareando y ahora en este caso nos vamos hasta, bueno, aquí cerca, al Bronx. Aquí resulta que hay un DJ que se llama África Bambaataa, un loco que se decidió cambiar de nombre al ver las luchas sudafricanas. Entonces había una tribu, los Zulu, que luchaban en contra del racismo, lo que sería un poco el antecesor del movimiento anti-apartheid. Y este loco es un DJ, decíamos, del Bronx, que es un poco como el padre ahí mezclando el electrofunk y gozándola bien, ¿no? Entonces nos marca este temita, Unity, y vámonos. Love and having fun. Pues ahí teníamos a este loco del Bronx y bueno, no nos vamos, ahora volvemos un poquito o nos quedamos quizá en ese espacio que nos llevan los sueños, porque si me dejáis, voy a intentar contaros un sueño, más que un sueño, un cuento hecho sueño, un sueño hecho cuento que luego se hace realidad, algo así, no lo sé. Pero entonces, en cualquier caso, vamos a intentarlo, ¿sí? Yo voy a dejarme llevar un poco y os voy a contar la historia de cuando fui a ver a Gepeto, el tipo este, el carpintero, ¿no? Este que hizo el muñeco ese famoso, ¿no? Que luego, el Pinocho, pues ese. No el de la pizzería de aquí, no. El de la marioneta, antes de la pizzería. Y bueno, os dejo ahí, ¿vale? Vamos a empezar. Imaginámonos que nos vamos un poco así, con los sueños, que nos vamos un poco volando. Corazón. Ya sé que muchos de ustedes no creen que los sueños se realizan, ¿verdad? Yo tampoco creía. Pero les diré por qué cambié de opinión. Una noche, hace mucho tiempo, en uno de mis viajes llegué a un pueblito. Era una hermosa noche. Como diamantes brillaban las estrellas sobre los viejos tejados. Bonita estampa, ¿no? Mientras vagaba por esas callejuelas, no se veía un alma. Única señal de vida, una luz en el taller de un buen viejito llamado Gepeto. Entonces salté hacia el taller. Y miré, daba lástima ver desperdiciar tan lindo fuego. ¿Qué hice entonces? Entré a esa casita que tenía la hoguera y allí pues me encontré con Gepeto. ¿Quién es? Pues soy yo, el señor Espolón. El señor Espolón, he dicho. Shh, fíjalo. Parece que hay alguien. Claro, sí, soy yo, le he dicho. He tocado en la puerta, lo que pasa es que igual está mayor y no me ha oído. Pero soy yo, el señor Espolón de aquí, del vicio de la gallina, sí, que venimos de Santomera directo y que quería contarle, encargarle una cosita, si le parece. Bueno, el señor se lo estaba pensando, la verdad que al principio le costaba entender que yo viniese de Santomera. Puede saltar sobre nosotros. No, que voy a saltar, no voy a hacer nada, de verdad, se lo prometo. A ver, yo lo que quería era que bueno, vi el éxito que tuvo con Pinocho y realmente le quedó lindo. Entonces, pues me gustaría que encargarle tres títeres para darle así vidilla a Santomera, ¿no? Así que me gustaría que fuesen, pues, espabilados, gente de barrio, así humildes, pero eso sí, con talento. Ni muy guapo ni muy feo, o sea que esté bien, pero vamos, lo importante es que vaya por dentro, ¿vale? Con buena madera, eso sí, está claro. Así que, bueno, yo estoy seguro realmente que usted lo puede conseguir, pero ¿cómo cree que quedarán? Muy bien. Nos falta muy poco. Vale, me alegro. Pues nada, sí, entonces... Un poquito de pintura y está listo. Vale, pues ahí que me lo llevo yo para Santomera. Va a quedar muy lindo. Eso no tengo duda que va a quedar lindo. Y ahí que me los traje entonces en esa cajita soy que te traen los sueños. Y... Y me dejé un poco llevar por eso, por la idea de que tenía en la caja algo súper lindo. Y antes, cuando llegué a casa, lo cogí, lo abrí y en el envoltorio ponía tres cositas así importantes. Entonces me decía que las leyese para los títeres. Entonces resulta que había una serie de preguntas que iban junto con estas marionetas y cada pregunta equivalía a un hilo. Un hilo del que colgaban las marionetas. Y entonces yo tenía que preguntarle una de esas preguntas a los títeres, cada una por una, y según le preguntase esa, íbamos a cortar un hilo. Entonces, al final, si contestaban a las 10 preguntas, conseguirían de repente deshacerse de esos hilos que los ataban y los dejaban salir. Así que, bueno, sonó esa musiquita tan bonita de los sueños. Ahí estaban, me había conseguido traer a Santomera los tres títeres que había hecho Gepeto después de haberlo hecho con Pinocho. Teníamos a los tres títeres aquí con nosotros. son títeres, títeres. En España somos títeres, somos títeres. En China son títeres, títeres, su gobierno, su gobierno. Yo soy un títer de la rima, títer de la rima. Ella me controla, me controla a mí. Pase en sí, pase en sí. Charla pasea sobre una base de un máquina. Y esa máquina es el ñaño, es el ñaño. Somos títeres, títeres, títeres. Pues así se presentaban, ya había llegado a Santomera y entonces precisamente por eso tenemos aquí con nosotros, casi hecho, todavía no, pero casi hecho realidad, tenemos justo a la TRK, a los títeres de la rima callejera, a los que le damos la buenas noches. Ahí estamos, buenas noches. Buenas noches a todos y encantado de estar aquí. Igualmente somos el Basi, el Ñaño y el Charlie BCN de Barcelona. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Así que bueno, habéis oído, sabéis las instrucciones que me dio Gepeto, ¿no? Vamos a intentar por lo menos llevarlo a cabo, vamos a intentar, vamos probando, hilito a hilito, ¿vale? A ver qué pasa. Entonces vamos a escuchar así una cosita. Son días de cambio. Pues ahí escuchábamos días de cambio, ¿no? Y bueno, pues la pregunta así un poco es que ¿cómo han sido precisamente esos días de cambio? Ahora que soy un poco más grande, ahora que somos más grandes, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues yo hablo por mí personalmente, te diría que pues con los años vas cogiendo sabiduría y vas sabiendo de lo que va y eso conlleva que al principio te disoluciona un poco porque te das cuenta de muchas cosas que de pequeño obviamos, pero mira, al final es bueno, porque es bueno saber, es mejor saber lo que hay, aunque sea malo, para poder echarle dos huevos a la vida y tirar para adelante y evolucionar como persona. Y la verdad es que es genial. Y tanto en la música como en lo personal, estos años han sido de evolución, de aprender mucho. Del Juan, escuchábamos al David. Bueno, la canción de Días de Cambio también es una canción que tiene bastante tiempo. Y la hicimos, pues, yo no sé si tendríamos a lo mejor 15, bueno, 16, 17 años, como mucho. Y esa canción también es un poco lo que intentábamos plasmar, era la confusión que se puede tener. Cuando uno es adolescente, nosotros también somos gente que procuramos pensar. Pensamos bastante. Y en esa época de pensar sin saber ni para dónde tienes que mirar, ni siquiera si miras qué hay. Todo es confusión y ese tema pues parte un poco de ahí. Y a día de hoy la verdad es que escuchar ese tema da gusto porque hay muchas cuestiones de las que yo me preguntaba mientras escribía ese tema. A día de hoy, gracias a Dios, bueno, gracias a la suerte, lo dejo ahí, ya las tenemos resueltas, aunque muchas han sido, como se dice, costalazos, ¿no? Pero va guay. ¿Y el Charlie? Y bueno, yo lo que te puedo decir es que por mi parte, ya que soy el más mayor de los tres, pues los días de cambio yo los veo de otra manera, o sea, veo la vida de otra manera. ¿No te estarán entrando ya el reuma ni nada de eso? No, todavía no, pero casi, la rodilla la tengo ya un poco casca. Y nada, ver la vida pues más tranquilamente, pensarte más las cosas y nada, la madurez. Vale. No creo en nada, no tengo fe, no quiero caer en la tentación. El diablo me llama, no, no, no, no, no quiero caer. No encuentro manera de vencer, todo me va mal, no puede ser, ya no sé qué hacer. Bueno, ya teníamos cortado ahí un hilo. Ya no estamos, como lo notáis, un poquito igual, más sueltecito. Y ahora estamos con este segundo hilo. Y entonces, ahí decía el tema, un mal día, ¿no? ¿Qué pasa, qué os pasa, Juan, qué le pasa al David cuando de repente os levantáis y dices tú, hostia, vaya puto día de mierda, que es mejor no me hubiese levantado? Y encima miras alrededor y esas noticias malas que otro día no ves, como que las ves más enfocadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se afronta un día eso, un mal día? Pues mira, cada vez eso está más superado y al final todo está en la mente y es importante ser muy fuerte esos días. y darte cuenta de que hay muchas cosas buenas, muchas más que malas. Y realmente es intentar un poco eso, ser consciente de lo que te pasa, no dejarte llevar por la ira. Analizar la situación, te miras, ves que estás enfadado y entonces coges y le das la vuelta a la situación. Sonríes, te miras al espejo, te ves contento y se va todo. Quiero decir que se puede. Un mal día, este tema le pasa exactamente lo mismo que al otro. Que al ser antiguo, gracias a Dios, fue una experiencia que... Este tema no lo podríamos cantar ahora porque ahora quizá tenemos muchos menos malos días. Vale, pues tenemos ahí un segundo corte a esas tijeras, se oye ya, un segundo hilo que estamos cortando. De donde no hay, de donde no hay, no se puede sacar, no se puede sacar. A mí no vengáis, a mí no vengáis. Porque no te callas, la soledad es puto calla, habla si falla. Pues seguro que en secundaria la cosa es eso, que hay algunos profesores que yo no dudo que no son majos, porque lo he encontrado y son buenos. Pero sé que hay muchos otros, y a veces es casi una mayoría, que de repente se encuentran un chavalito ahí como que aburrido en el fondo, callado, ¿no? Como que pasa, que según él no se entera, y les pasa, y luego te lo comentan, ¿no? Es que de ahí no hay forma, de ahí no hay nada que sacar, ¿no? Y bueno, igual vosotros que no habéis sido muy buenos alumnos, yo confío en que en esa gente callada y que se despista, así que mucho que sacarle. ¿Cómo lo veis vosotros cuando estabas ahí en esa onda? Yo creo que, bueno, con respecto a lo que dices, yo creo que una persona que está en el fondo callada sin hablar es quizá la que más haya que prestarle atención, porque el que no habla escucha, y si no está loco, así de fácil. Entonces, yo ya te digo, creo eso, que cuando dice de donde no hay no se puede sacar, eso lo puedes decir en una persona, en ese profesor que está diciendo de ahí no se puede sacar, de ese hombre sí me creo que no pueda sacar nada, pero de un alumno o una persona joven, piense o esté educado como esté educado, siempre es reinsertable. A lo mejor una persona más mayor que ya ve las cosas tan negras, está difícil, o a lo mejor solo, no sé. Uh-huh. Es difícil, es una cosa más difícil quizás. Ahí está. Pues ahí, hijos del entorno, ¿no? Dice, ¿cómo nos condiciona entonces pues el entorno? ¿Vosotros realmente creéis que el entorno influye tanto, que realmente te marca? Decía, estamos encadenados, pero lo que me pasa a mí te influye a ti, te incumbe a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo qué onda ahí? ¿Cómo veis eso? O sea, ¿realmente Santomera, realmente el entorno que uno nazca le marca tanto? ¿O al menos para vosotros ha sido así? Sí, o sea, realmente creo que sí, que el entorno, pero el entorno se lo crea uno también. Y más a día de hoy con todo lo que hay, el internet y tal. Esa canción lo que dice básicamente es que tú eres lo que ves. Entonces, es otra forma. Nosotros siempre estamos diciendo que hay que hacer cosas buenas para que todo sea bueno. Si todo lo que hacemos es bueno, todo lo que miremos va a ser bueno. Entonces, esa es solo otra manera de decir que como del entorno nos fijamos, vamos a procurar que nuestro entorno sea bueno. Al fin y al cabo yo soy un 80% de lo que quiso que fuese mi madre. Yo soy un 80% de lo que mi madre ha querido que sea. Y ¿tu madre quería que tuviese el pelo largo y con rasta? Por eso digo un 80%, hay un 20% ahí que se escapó. Vale. Pero ese otro 20% ha sido mirando vídeos en el YouTube de jamaicanos que me enamoró, ¿no? La música de reggae y tal. Y quieras que no lo ve y dice, yo quiero ser como ese de mayor. Vale. Y ya soy mayor y bueno, ya por lo menos llevo el pelo. Pues mira, resulta, prestad atención porque de las 8 pruebas estas que decía que nos había marcado Gepeto 10 pruebas, ¿no? O sea, como 10 preguntas. Entonces realmente me he dado cuenta que en el papel solo pone 8 preguntas, ¿no? Que os tenía que hacer, 8 cachitos ahí de vida. Capaz que las otras dos las tenemos que transformar en canciones. ¿A vosotros qué os parece eso? Me parece bien. ¿Te parece bien? ¿Os parece bien, pues? Entonces, sí, sí. Bueno, pues si queréis, marcáis ahí un temita que os gustaría cantaros aquí para la gente, para el audio, el directo, desde el gallinero, del garaje bar, la TRK, ¿vale? Okay. ¿Qué temita nos marcamos? Pues El que tú decides. Este tema que vamos a cantar se llama Pensar para decidir. Y bueno, nada más que decir. Pensar para decidir. Yeah. Hola, ¿se escucha, no? Sí, sí, sí. Ya está aquí. Oh. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas noches, gente. Esto es El Vicio de la Gallina. Yo. La TRK. Esto es Pensar para Decidir. Esto no es un rhythm, no. No, no es un rhythm, no. Yo. Déjame que piense, eso me hace más fuerte y me da claridad mental. Déjame que observe, hay hombres que cogen atajos hacia su funeral. Otros lo retrasan, otros no le importa, otros viven rápido su vida corta. Pero todos acuden a la mama, así es, que es la que más amor emana. Hay hombres indecentes, mujeres que me mienten. Ahora es mi cabeza la que me enseña los dientes. Y cuanto más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que nada es lo que parece ser y que nunca volverá a ser como ayer. Y al parecer todos cambian y puede ser que tú también y no te des cuenta de que no eres más que lo que ves. Yo. No eres más que lo que ves. No eres más que lo que ves, man. Y por placer de vacilar entorpeces a tu vejez. Y yo no sé si hay cremas que curen la inmadurez. ¿Sabes? No colecciono lamentos, que me da mi sufrimiento, mamá. No habrá último intento mientras haya aliento. Me obligo a pensar, pensar para decidir. Aunque muchas veces no dependa de mí. El que piensa algo cambia, es tu don y tu desgracia. Yo, ¿cómo va la cosa, gente? Puta madre aquí. Aquí hay gente que piensa, ¿ok? Yo, yo, yo, seré yo. Yo. Seré yo muy exigente, pero no me siento lleno. Incluso hay días que estoy frío como un témpano y orégano. Que quiero dar sabor a mis locuras y a mis dudas y a mi satura. Das coberturas de neuronas mudas. Un tipo ordenado que se olvida de su brújula. Uno más que quiere ayudar y no le dejan. Él tiene un escudo y un muro que resalta su torpeza. Y piensa, piensa, piensa como ninguno, porque no puede evitar estar viviendo en el futuro y anclado en el ayer, vetado de la hora. Dime si te quité el billete, te hacía Pandora y mejora. Pero no me quiero conformar, porque empieza a envejecer el espíritu de mi persona. Y a mi alrededor un olor fétido y proviene de las tarjetas de crédito, con un horario milimétrico y esa sensación de estrés. No aprendes de lo que ves. Yo tengo más trabajo en el coco que en el curro. Si me aburro, comienzo a planear cómo conquistar el mundo. Puedes dejarte llevar y sentir, darte un no rotundo. Tú ponte fuerte, que de ti depende cambiar el presente. De gente inocente que siente que muere. Cuida tu casa, mi turno se pasa. Os dejo a ustedes. Pensar para decidir, aunque muchas veces no dependa de mí. El que piensa algo cambia, es tu don y tu desgracia. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, sí. Yo. Oh. Oh. Es el vicio de la gallina. Es el garaje de la gallina. Aquí es el vicio con el Adrián. Es el vicio con el Adrián. Sí, sí, es la TRK. Sí. Yo. Yo. Puro reggae, man. Puta madre aquí. Placer. Este privilegio de tener música en directo aquí desde el garaje, privilegio ahí grande, grande. Un gustazo ahí. Bueno, pues cortamos otra cuerda, pues, otro hilito de esos, de esos casi invisibles que no se ven, pero que Gepeto ahí con bien, con buena maña y a todo. Ya tenemos cortado 5 hilos, ¿sí? Así que vamos para adelante, ¿no? Nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre. Porque como un hombre se puede acabar. Pueden detenerle. Pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Yo he visto con mis propios ojos el poder de los ideales. He visto a gente matar por ellos. Y morir por defenderlos. No se puede besar un ideal. Ni tocarlo. O cazarlo. Los ideales no sangran, no sufren. Escuchábamos ahora otro temita del disco anterior, de la maqueta anterior, en el que nos dice, bueno, dice, no tenemos crisis, tenemos alma y tenemos corazón, ¿no? Brutal, dos remedios re buenos, ¿no? Yo por lo menos los comparto con vosotros ante la supuesta crisis o ante la crisis que realmente se va jodiendo por ahí. Ahí como entonces, ¿cómo que es esta cosa de los ideales? ¿Que le damos importancia, no le damos? ¿Se mueren, no se mueren? Pues realmente los ideales forman parte de las creencias de cada uno. Que yo creo que lo más importante de una persona es ser fiel a uno mismo. Y desde luego la crisis es mucho más mental que económica la que tenemos ahora mismo, en todo el mundo. Falta eso, la crisis la creamos nosotros, todos los días. Qué mal lo llevamos, ¿eh? Vamos sobreviviendo. Sobreviviendo no, hombre. Vamos viviendo, y viviendo de puta madre. Sobreviviendo están los niños de África. Es decir, hay que ser muy conscientes de lo que vivimos, ser siempre optimistas, y sobre todo utilizar esto para aprender y saber que si realmente tenemos una crisis y hay gente perdiendo trabajo y todo eso ocurre, hay unos causantes detrás de ello y nosotros ni siquiera estamos buscando la respuesta. Nos escondemos y nos maldecimos por tener esta vida, pero hay muy poquitos que de verdad luchen y se metan y busquen información, se informen, sepan quiénes son los cabrones que nos están jodiendo la vida y luego intenten buscar alguna alternativa para ayudar a cambiar esto. Es decir, realmente la crisis es mental, porque si todos estuviéramos en ese bando, esto se hubiese acabado mucho antes. Y de hecho, pese a que estamos en un momento pesimista, yo te diría que todavía hay fe, ¿sabes? Siempre hay esperanza y si todos ponemos de nuestra parte, todo esto se puede cambiar. Desde luego no va a ser sentado en un sillón o sin hacer nada o quejándonos por quejar. Es por eso por lo que cacarea el vicio. Y ahí el Charlie, ¿qué tiene que decir en eso respecto a tal su idea un poquito? Allí estuvo en Barcelona también, antes de pasar, se marchó desde Santomera, de Covatillas, por allí, y estuvo por allá arriba, por Barna. ¿Y cómo fue por allá? Bueno, por allí la verdad es que la crisis, la gente hace que se mueva más. Lo que yo noto bastante más que aquí. Por ejemplo, allí se moviliza mucho más la gente contra desahucios, por muchos motivos, que cosas aquí veo que falta un poquito más de unión y de animarnos entre todos un poco más. Y nada, nosotros, por lo que decíamos en la canción, que nosotros crisis, pues la que tiene todo el mundo, ¿no? De perras, pero que a mí no me ha cambiado de antes a ahora. Sigo cobrando una mierda. Y nada, unión y tirar para adelante. Y si podemos pedirle cuenta a esta gente, pues pidámosela y a la cárcel el que tenga que ir. Se las pediremos entonces, se las pedimos ya. Hay que cortamos otra cuerda más, cortamos otro hilo. ¿Cómo lleváis ahí los brazos? ¿Cómo los vais notando? Ya vamos, sueltecico ya. Ya va, ¿no? Mejor. Y aunque mi cordura se queje, yo quiero que se vaya y que me deje tranquilo. Solamente quiero vivir tranquilo. Escuché a mi madre decir tranquilo. Vive la vida sin pausa, pero tranquilo. Sal del filo que yo vigilo. Y desde entonces pocos me asustan. No hay cara oculta, no existe una batalla justa. Y marabunta de miles de respuestas sin pregunta. No busco malos rollos, pero las cuentas se ajustan. Tranquilo, nos dice ahí. Juan, ¿estamos tranquilos? ¿Cómo te planteas tú vivir la vida? Tranquilo, tranquilo, la verdad que tranquilo, no. Me gusta vivir la vida tranquilo, me gusta vivir la vida como a uno cada... Hace poco escuché una frase súper buena de un tío que se llama Eduardo Galeano. Es un pensador, es un tío muy bueno. Dijo una frase que decía... hay que vivir por el placer de seguir a tu conciencia y no para ganar. Y ese tema refleja un poco eso, o sea, yo vivo para hacer lo que yo crea que tengo que hacer y me da igual lo que me digan, si de verdad mi corazón no me duele cuando hago un acto, lo voy a hacer. Si me duele, no lo voy a hacer, me da igual que a mí me digan. Te pongo un ejemplo, si a ti te dicen tus colegas, acho, no pasa nada por serle infiel a tu pareja, ya, pero tú eres una persona que te gusta la fidelidad, tú no tienes que dejarte influir por tus amigos. Y si tú eres putero, pues no te eches novia, hombre, o yo qué sé, o las cosas claras, échate una folla amiga. Eso en un ámbito menos importante de la vida. Pero realmente también ese tema, si te bueno, fijas... Bueno, menos, depende, ¿no? Sí, bueno, sí. Depende con qué lo compares también. Sí, el amor es, al fin y al cabo, lo que mueve el mundo. Pero sí, pero ya te digo, al fin y al cabo ese tema también, conforme va avanzando, se va contradiciendo en muchas cosas. Entonces es una de las cosas que he aprendido en la vida, que cuanto más crezco, más me contradigo yo a mí mismo, más cosas aprendo, pero ya te digo, más cosas se me van abajo. Cada vez que aprendo una cosa, otra se me tuerce un poco. Uh-huh. El vicio de la gallina, en el programa anterior, estuvimos jugando un poco con el tema del tiempo, ¿sabes? Y estuvimos ahí metidos en el libro de Momo, y hay una tortuga, Casiopea, que nos dice que cuanto más lento anda, más se avanza, más deprisa se avanza. O sea que, bueno, como que también está en esa onda ahí. Así que sacamos ahí, cortamos otro de los hilitos, ¿vale? Y vamos para allá. Que viene por ahí es la bomba de verdad. Es la terreca que viene gozando y acabando. Oye, mami, vamos a gozarla. Pues la TRK volvió, decía ahí el loco, ¿no? El Willy, el loco, en el último disco sale ahí con una colabo. Y bueno, ¿qué se va a encontrar la peña cuando escuche, cuando tenga ahí Marioneta en la mano? Bueno, pues va a haber mucho mensaje, va a haber muchísimo más sentimiento, va a haber buena música, va a haber que toda la música, todas las instrumentales que hay son de Son of the Beat, va a haber una evolución, va a haber la unión de todos los artistas del grupo, mucho más que antes. Y esperemos que vea también una evolución clara en las letras, que desde luego nosotros así lo sentimos. También creo que la gente que lo escuche así con atención, creo que a lo mejor es porque nosotros lo hemos hecho y lo hemos vivido, ¿no? Pero creo que exteriormente también va a poder ser palpable que todas las colaboraciones que tenemos, que son un puñado, que son bastante sinceras. O sea, nos hemos unido con ese artista, hemos quedado, hemos echado la tarde, hemos echado nuestra cerveza, hemos hecho la canción y de guay. No ha sido algo de simplemente artisteo, no, aquí no había artisteo. Aquí las colaboraciones son amigos que han salido, incluso gente que hemos hecho amigos gracias a que íbamos a sacar un disco. Dijimos, queremos un cubano. No conocíamos cubanos, así que hicimos por conocer a un cubano. Fue así de fácil. Entonces, pues, también este disco nos ha ayudado a eso, a echarle huevo un poco a la cosa. Y ya te digo, eso creo que lo van a sacar en clave. Vale, y ahí en cuanto a los scratches, en cuanto al DJ... Bueno, pues yo lo que remarcaría es que el que ha escuchado la primera maqueta y si tiene suerte escucha la segunda, pues notará un gran cambio en general en todo. O sea, hay mucho más, también temita bailongo ahí. Hay mucha variedad, en este disco hay mucha variedad. Te puedes encontrar todo tipo de música, desde reggae, rap, hardcore, así el rollo cubano... Y bueno, los scratches, pues eso, tirarle fuerte a los platos y nada, a ver si a la gente le gusta el nuevo disco. Pégate el micro. Y eso. No, seguro que le va a gustar. Tienes que pegar un poquito el micro, ¿vale? Para que se pueda escuchar mejor. Entonces, para que se pueda oír desde el fondo. Entonces, que lo que decíamos, vale, cortamos otra más, ¿vale? Y estar preparados, ¿vale? Que esto está a punto de poder lanzarlo, ¿sí? De caramelo. De cosa del pasado, con paciencia y la seguridad que la experiencia nos llevará a triunfar. Practico, me dicen tronco, cierra el pico, que aún es pronto y me limito a hacerlo tosco y exquisito, porque mi opinión es que ya no existe otra dirección que tomar, que no sea la de un micrófono. Solo hay que luchar por lo que quieres ser. Mira en tu interior y ten más fe. Quiero ser rapero y lo conseguiré. Y entonces ahí veíamos un poco las aspiraciones esas. Yo, acordaros que cuando le pedí al Gepeto un poco que oscurrase ahí, que hiciese con buena madera, les decía que bueno, que os diese las virtudes de la paciencia, del curro, de la humildad, la mirada al interior y el unirse, ¿no? Entonces, ¿cómo veis estas aspiraciones? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vais? Bueno, nosotros aspiramos a poder llevar nuestra música lo más lejos posible y, sobre todo, aspiramos lo más importante a que nuestra música realmente pueda ayudar a las personas, directa o indirectamente, sea porque cambie algo, sea porque le cambie la cabeza a gente que esté un poco más, pues más ida de su camino correcto, o sea simplemente para que alguien pase un buen rato pegándose un baile o de una fiesta, da igual, que realmente la gente sienta nuestra música no por hacernos a nosotros el favor, sino porque de verdad le ayuda en algo. Eso es mi mayor aspiración con este grupo. Sí, la verdad que sí, eso es la fusión de nosotros, nos gusta transmitir un mensaje positivo, nos gusta hablar con nuestros amigos de cosas positivas y nos gusta la música, entonces procuramos mezclarlo, hacer la mejor música que podemos y con un mensaje que es lo que nosotros queremos que la gente escuche, ya que muchos medios informativos no, de hecho la gran mayoría no informan de lo que realmente pasa. Pues por lo menos que la gente que no sacamos ni un puto duro de toda esa mierda que pueda haber por ahí arriba, no, yo que no estoy ganando un duro no voy a proteger a nadie. Yo no lo voy a hacer, yo voy a sacar mi música todo lo que crea conveniente que tiene que saber la gente y al mismo tiempo con la música que a mí me guste. Voy a decir lo que quiera como a mí me guste. Y entonces a la gente que igual le está gustando así o está escuchando, igual a algunos ya hay bastante peña que os seguía, otra gente que bueno, que igual se van enganchando ahí al tren de la TRK, ¿dónde, además de, imagino que habéis sacado vuestro disquito que se puede encontrar aquí, decirnos un poquito, porque no solamente se puede comprar, sino que también hay una cosa que yo me gusta también resaltar, porque es de admirar, que el disco se puede descargar en internet, se puede escuchar, y luego si el gusto de escucharlo una vez que te ha gustado, ¿no?, se puede comprar. Entonces, ¿dónde se puede descargar? Y sé que bueno, incluso habéis tenido la suerte de que os habían emitido dentro de una página de rap y, bueno, no iba mal la cosa, ¿no? ¿Cómo es un poco esa historia? Sí, bueno, la maqueta, el mismo día que salió el formato físico, la colgamos a internet. La idea es que lo más importante, al fin y al cabo, de nuestra música es que llegue a la gente y que la escuchen. Por lo tanto, el que quiera un formato físico, pues ahí está, para el que le guste, el que quiera ver las fotos y todo eso, a 5 euricos... Y el que quiera descargarlo de internet, pues desde luego está colgado en la página de Facebook nuestra, TRK, Títeres de la Rima Callejera. Y también, bueno, lo colgamos a HH Group, una página famosilla de aquí de maqueteros, de rap y tal en español. Y la verdad es que en 2 días que lleva colgada, pues tiene 2.000 descargas y está súper bien, ¿no? Estamos contentos con eso. Pero realmente, digamos que lo importante no es eso, lo importante es que la gente pueda descargarlo de cualquier lado, me da igual de esa página, que de Facebook, que si queréis comprarlo. La cosa es que si os interesáis por él, pues hay manera de llegar a conseguirlo, vamos. Pues se agradece ahí. Entonces estamos llegando a esas instrucciones que me dejó Gepeto cuando pillé ahí con el paquete, estamos llegando al final, hemos hecho ya 9 pasos, hemos cortado 9 hilos, nos queda un hilo, y una vez que os cortemos ese hilo, ya vais a ser libres, es decir, una vez que eso, ya no hay quien nos maneje. O sea, sois vosotros mismos los que vais a manejar vuestro propio hilo, ¿vale? Entonces, mientras que os preparáis para el último tema, que es la última prueba, el tema se llama Hay una verdad y es del último disco, ¿vale? Mientras que os preparáis, decía, vamos a escuchar ahí un cachito ahí de una scratch ahí del DJ Charlie, ¿vale? Mientras que eso, el público se va animando y seguro que incluso hasta que, capaz que hasta cae un aplauso. Es nuestra guerra, combate. Yo, gente, hay una verdad y no nos la quieren contar. No. Nosotros no es que seamos conspiranoicos, pero si os fijáis, todo se hace con lo mismo y eso que lo hace todo tiene un solo dueño. Sí, todo viene del mismo sitio. Yo. Mírate de aquí, os digo que veáis Thrive, ¿sabes? El documental Thrive, ¿por qué no? Es una buena plataforma. Yo. hay una verdad y muy pocos lo saben. Bajo su criterio van creando imperios sobre cementerios. No estás en sus planes. Te vigilarán, te ultrajarán hasta encarcelar la vanidad. Mostrarán solo su verdad, debes de acatarla, de morir o matar. Sé que gozo de una libertad muda, ey, que la realidad es mucho más cruda. Y quien menos suda se escuda en una bandera absurda. Y quien duda de sus besos de Judas, y los cargan con veneno y te besan a oscuras. Te curas y las heridas supuran palabras con florituras, tu jura y perjura. Políticos sin honor duran, y los medios de información la mentira más dura. Hay que joder como un lover a señores dictadores. Con mi brother de Bellover, sangre joven, defensores de dolores de millones, promotores pierdan porque ya los pobres quieren morder como Doberman en sus cojones. Clones que se esconden en sus roles y valores son versiones de impostores tan veloces como Forex. Las pensiones en cojones, los azules abusones, las traiciones de los gobernantes más cabrones. Protestar, hay una verdad y muy pocos lo saben. Bajo su criterio van creando imperios sobre cementerios. No estás en sus planes. Te vigilarán, te ultrajarán hasta encarcelar la vanidad. Mostrarán solo su verdad, deben de acatarla, de morir o matar. Y digo yo, en mi eterna inconsciencia, ¿dónde está la democracia sin transparencia? Si no hay docencia, religión o ciencia, marca obras sociales si lo aprecias. Te quitan la guita, malditas cabritas, mastican tu habita y desisan la libertad. Que es justo lo que tú necesitas. Muerte, pero muerte fuerte como las termitas. La pasta del coche que la gasten en tiritas. Todos ahorran y guardan, la cuenta se salda. Dime quién te respalda. No te importa lo que valga el tiempo perdido detrás de su falda. Y a tu espalda la gran respuesta guarda. De quién carajo manda. Mandar a los que mandan y nunca sangran. Somos la mayoría, no podemos perder. Pro para mi suple. Por la libertad por siempre. Si el pueblo levanta las manos, si aplastamos a esos gusanos, si luchamos como marranos contra el cuchillo, vean la sangre en sus manos. Hay una verdad y muy pocos lo saben. Bajo su criterio van creando imperios sobre cementerios. No estás en sus planes. Te vigilarán, te ultrajarán hasta encarcelar la vanidad. Mostrarán solo su verdad, debes de acatarla, de morir o matar. Yo, solo una verdad. Yo, quedó dicha, Yo, ¿cómo va el vicio de la gallina? Bueno, guapísimo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Genial, aquí. Ese aplauso hoy fuerte para TRK ahí, sonando en la casa, sonando en el vicio de la gallina, en el gallinero del garaje bar. Un gustazo, de verdad. Muchas gracias. Nos vamos con otro tema. Si entra, si entra. Yo saco mi sacalaba, dueva, dueva. Yo saco mi sacalaba, dueva, dueva. Chacalao, yo, Jenny. Sacala, sacala. Chacalao, yo, Jenny. Sacala, me. Sacala, yo, Chacalao, yo, Jenny. With every Saturday, respect you. Chacalao, yo, Jenny. Sacala, sacala. Chacalao, yo, Jenny. Ole, ole. Barranquilla, Colombia, carnaval. Chacalao, yo, Jenny. Yo saco mi chacala. Chacalao, yo, Jenny. Sácala, sácala, men, sácala. Chacalao, yo, Jenny. Sátu, sátu, Chacalao, yo, Jenny. Chacalao, yo, ah! entre lo poseído y un poseedor de primera persona del singular. Ese jersey es mío. Ese bolso es mío. Ese reloj es mío. Estas tres letras juntas pueden provocar las más grandes pasiones o alegrías. Sí, es mío, que denota un triunfo. El poder de este bisílabo es extraordinario. La gente, por llegar a decir esto, es capaz de las más irreconocibles reacciones. ¿Es que no ves que es mío? Mucho cuidado, que es mío. Porque somos lo más bajo de la alta sociedad. Basura de la alta sociedad. Señor banquero, devuélvame el dinero. Bueno, y después de haberla gozado ahí bien con la TRK, que conseguimos cumplir todas las pruebas que Gepetto nos había encomendado, ¿no? Y conseguimos soltarle los hilos para que se fuesen ya y la gozasen ahí, y fuesen ahí cantando y gozándola bien y sembrando ese positivismo y esa alegría que nos marcaban. No nos vamos muy lejos porque ellos son de Santomera, pero también ahora tenemos ahí la actualidad de Santomera bien candente, ahí ardiendo, porque resulta que nos llegan aquí, nos ha llegado aquí un equipo de hockey. Se ha llenado el gallinero con algo insólito, ¿no? O sea, un equipo de hockey femenino de Santomera, además. Eso ya es como tres cosas, tres elementos ahí bastante particulares. Y entonces queremos darle la bienvenida un poco y las buenas noches a Marta. Hola, buenas noches. Y aquí a su compa, Isa. Buenas noches. Y bueno, entonces la idea del por qué estamos aquí es una cosa bien, bien relevante, ¿no? Entonces resulta que, bueno, mejor lo contáis vosotras, ¿no? ¿Qué pasa ese sábado? Pues este sábado jugamos la fase sector del Campeonato de España de Hockey Sala Femenino. Somos un equipo que ha vuelto a jugar después de 8 años sin competición. Nosotras empezamos a jugar cuando éramos bien pequeñitas. Estuvimos durante 7, 8, incluso 10 años las que más tiempo. Y bueno, por circunstancias lo tuvimos que dejar y después de 8 años... volvimos a jugar a partir del año pasado y ahora pues nos enfrentamos a esta fase sector del Campeonato de España con mucha ilusión y con muchas ganas. O sea que este sábado aquí en Santomera se da la semifinal del Campeonato de Hockey Sala Nacional, ¿no? Algo que en principio podría llenar incluso titulares de periódicos si en lugar de la pelotita ser así de chica fuese un poco más grande, si fuese fútbol, pero sin embargo, ¿no, Marta? ¿Cómo es la cosa? Sin embargo, es bastante diferente, ¿no? Pues sí, la verdad es que teniendo en cuenta que el deporte que practicamos no es muy muy practicado aquí en Murcia, en general es bastante minoritario, bueno, a nivel nacional también, pues... Sí, te tienes que pegar un poquito el micro, ¿vale? Para que se pueda grabar bien, gracias. Vale. Pues eso, sí, realmente no tiene mucha promoción y lo que queremos es eso, pues que este fin de semana, teniendo en cuenta que aquí en Santomera vamos a tener un sector... Vale, esto se organiza de esa manera, o sea... Un poco para quien no lo sepa, eso es que claro. Me habéis comentado el tema del sector, es decir, que no hay como una primera división, sino que son, o sea, lo que es la, digamos, todo el territorio nacional dividido, sí, por sectores. Lo que es el hockey sala, en uh-huh, concreto, sí, la competición que hay, sobre todo es a nivel, pues, nacional, pero a modo de sectores. Se organizarán, pues no sé, supongo que serán 4 o 5 sectores a nivel nacional, uh-huh, y de ahí los equipos que se clasifican van ya al campeonato de España, que es justo el fin de semana siguiente y se organiza en Covadonga. Uh-huh. En Covadonga, o sea que este sábado ganáis aquí y después pues para Covadonga, correcto, ¿no? Ahí sábado igual. Y domingo. Jugamos sábado a las 3:30 contra Sevilla. Uh-huh. ¿A qué hora? A las 3:30. 3:30 contra en Sevilla. El pabellón de deporte de Santomera. Sí, del Limonar, junto al campo de fútbol. Vale. A las 7:30 jugamos contra un equipo de Madrid. Eso. A las 7:30, el mismo día, ¿eh? Cuidado, 2 partidos el mismo día. Y domingo a las 12 contra un equipo de Las Palmas de Gran Canaria, el Taburiente. Taburiente. Mm. Y entonces, son en total, ¿cuántos equipos participan en esta semifinal? Cuatro equipos. Y entonces, todos contra todas. Dos, sí. Eso es. Y ahí se clasifican dos. Entonces, vosotras, bueno, viendo un poco esa... La idea también del vicio de la gallina era dar repercusión precisamente a eso, que sí que consideramos que es importante, ¿no? ¿Vosotras qué preferéis? ¿Hockey o golf? Hockey siempre. ¿En tu caso? Por supuesto. Hockey también, ¿no? Sí. Vale. Y entonces, y bueno, ¿cómo sentí en este rol un poco que decía que representaba? Y es decir, practicar un deporte minoritario y encima ser mujeres. O sea, ¿cómo lo lleváis y cómo se puede sobrevivir eso cuando alguien no le presta tanta atención al hockey y realmente lo vivís y os parece algo, bueno, pues uno como una parte, como al igual que el grupo anterior, la música, ¿no? Algo que no pueden caminar sin ello, y en vuestro caso, pues imagino que también, ¿no? Un placer de jugarlo. Pues efectivamente, el hockey es un deporte minoritario, pero bueno, para la gente que lo practica, es mucho más que un deporte. La mayoría de las que estamos aquí lo llevamos practicando, como he dicho antes, desde que teníamos, bueno, Marta desde que tenía 6, 7, 8 años y otra desde más tarde. Y bueno, no, para nosotras es más que un deporte, no, o sea, lo podemos ver desde un punto de vista positivo, porque como es un deporte minoritario, a poco que destaques, pues tienes muchas posibilidades de triunfar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues para nosotras nunca ha sido algo negativo, salvo en el tema de la competición, que al no haber muchos equipos, pues no tenemos competición a nivel regional. ¿Cuánta gente se suele juntar ahí en la grada para ver los partidos vuestros? Pues teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que no jugamos un partido oficial, la verdad es que no suele venir mucha gente, pero porque solemos hacer amistosos. Uh-huh. Pero las previsiones para este fin de semana son... Este fin de semana, la verdad, ¿sí? Es que sí, porque en principio empezamos diciéndoselo a los 4 colegas. Ajá. Pero lo hemos movido bastante y yo tengo miedo, ¿eh? Este fin de semana. Yo solo deseo que sea la mitad de la gente que se sienta en los bares a ver los Madrid-Barça, que pues creo, sí, que juegan, no sé si son 4 veces por semana. No, sí. Y aún así la gente se sigue sentando a verlo. Igual, no sé, cambian el resultado un poco, pero son los mismos. Y a vosotras que... Y los ven en la tele, ¿sabes? Que a vosotras que sois casi campeona, pues resulta que encima os pueden encontrar por la calle. No, o sí, sea que... campeonas de la región de Murcia somos. Sí, sí, sí. Casi campeonas quería decir campeonas nacionales. Lo otro, no, claro. Dado que es el único equipo, somos las primeras y las últimas de la liga, pero... Vale, entonces, eso es brutal también, ¿no? O sea, como uno puede ser campeón y al mismo tiempo ser el ¿no? Como no, el... Sí. Desastroso. O sea, que es como lo que antes hablaban los locos de la TRK, que es como mires las cosas. Si las miras del lado positivo, buena onda. Si no, correcto, es como... Incluso descendéis. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿cómo se siente eso que la gente por ahí, que todavía no os conocerá, pero después de este fin de semana, seguro que cuando se pasen ahí por el partido y os vean ahí jugarla y darle duro, pues seguro que ya, como que esperemos que cambie un poco la onda, ¿no? Que al menos se interese más la gente y que tenga un poquito más de repercusión y de apoyo ahí vuestro. Claro, efectivamente, este fin de semana, en verdad, nosotros lo que esperamos es eso, que haya mucha afición, que la gente nos anime, que confíen en nosotras, sobre todo el hecho de que juguemos bien, el partido, disfrutarlo. También es un poco, este fin de semana va a ser el resultado del esfuerzo durante un año y medio que hemos sacrificado eventos, situaciones, muchas cosas por estar ahí, ¿no? Y por el amor, como ha dicho Irene antes, a este deporte, ¿no? Que el que juega hockey no es simplemente un aficionado. Sí, y entonces, realmente está loco. Bueno, ahí está, pero está bueno ser loco si uno realmente quiere ser loco por eso, ¿no? Correcto. Y entonces, y bueno, no es igual Irene o Marta, ¿cómo es el tema del desplazamiento? Es decir, en caso de que ganarais, ¿cómo desplazáis? ¿Quién cubre el desplazamiento a Covadonga? ¡Qué pregunta! Bueno, en caso de que no clasifiquemos... No, capaz que aquí dentro del gallinero, aquí entran aves bastante particulares, os lo tengo que decir. Entonces capaz que hay alguien por ahí con pasta y que se ofrece así para cubrir el desplazamiento, si... Oye, no lo tenéis cubierto. No estaría mal, la verdad es que claro. De momento vamos paso a paso. Primero vamos a jugar el sector, vamos a ver lo que pasa y uh-huh. Si no clasificamos, ojalá, pues iremos a Asturias como sea. Como sea. Bueno, eso está claro. Aunque sea nave de gallina. Eso está clarísimo. Pero bueno, que nunca está mal tampoco que alguien por ahí nos escuche, ¿no? Y si no, pues bueno, tendréis que tocar alguna puerta por aquí, ¿no? Claro, la que sea. Que es aquí, como es lo que tiene Santomera, que se sabe dónde vive cada uno, pues igual podéis ir ahí a... No sé, bueno, no os puedo dar ideas, pero bueno. Alguien que tenga que apoyar esto y que tenga que soltar un poquito de dinero y realmente apoyar con gestos, ¿no? La labor que estáis haciendo. Así que, bueno, no sé si queréis aportar alguna cosita más o algo que se nos haya escapado, Irene, Marta. Pues nada, desde aquí agradecer la oportunidad que nos habéis dado de darle promoción a nuestro deporte. A los que no lo conocíais, pues ya lo conocéis. El sábado entonces nos vemos a las 3. A las 3 y media. Bueno, hay que ir un poco antes para coger sitio. Claro, claro, por supuesto. Y no, estáis en los medios más punteros de Murcia, ¿no? Además de Luis y la Gallina, habéis tenido antes también una especie de un pequeño reportaje en una televisión sí. cuyo nombre, bueno, una de las tantas televisiones plurales que hay en Murcia. Sí, porque tenemos una compañera también en el equipo que trabaja allí y, bueno, pues... Por el momento. Sí, por el momento. Por suerte también para ella, claro. Y le enseñó el flyer que teníamos hecho porque hicimos un flyer, bueno, y unos cartelillos y eso, que iba pegando por el pueblo. Y nada, pues nos propusieron el hecho de grabarnos y eso para mañana salir, claro, informativo, sí, genial. Y demás. O sea, que salimos incluso en los deportes. Hockey en los deportes de Murcia. Eso ya... Lo nunca visto. Sí, además de... Sí, lo voy a llamar. No sé si lo presenta el telediario Iker Jiménez. Ya ves. Porque es un poco particular, pero sí, pero capaz que sí. Pues bueno, entonces un cacareo ahí, agradecimiento también porque os desplazarais ahí después del entreno. Y muchísimas gracias. Así que el Vicio de la Gallina os tiene preparada una canción de los New Niles que se llama... El crujir de tus rodillas y de todo el garaje bar es lo que realmente, bueno, se siente súper agradecido con el crujir de vuestras rodillas. Así que vamos a disfrutar este temita. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Cuando te sientas en cuclillas, es un sonido cavernoso que sorprende por lo hermoso. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Todas mis cintas están grabadas con el crujir de tus rodillas. Al levantarme por las mañanas, oigo esta música sagrada. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Y ya no puedo estar más de 24 horas sin el crujir de tus rodillas. Hoy tu caminar es una dulce maravilla. Me gusta oír crujir tus rodillas. Me gusta oír crujir tus rodillas. Me gusta oír crujir tus rodillas. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Y ya no puedo estar uno de los vicios de la gallina más largos, con mucho más vicio, el vicio de la gallina más largo de toda la temporada, el vicio de la gallina, que van 7 programas, así que ya vamos por la hora y media casi de programa, pero no preocuparos que estamos terminando por si os tenéis que ir a dormir, así que vamos a ir cerrando ya. Muchísimas gracias a todos los que participaron, arrimaron ahí el hombro, como decía, una vez más, a esa incubadora de ideas brillantes y huevos gárgoles, que es la polla de agua y las otras gallinas cacareantes. Así que en el último temita, recordamos que este sábado acá en el Garaje Bar hay una noche de música negra rica, así que nos despedimos con James Brown, Save Machine, una remezcla bonita, bonita. Fellas, I wanna do my thing. Yeah, yeah. Now, you know, like doing it, like a sex machine. Go ahead. Coming out in the open, I'm saying where it's at. Yeah. Can I count it all? Yeah. 1, 2, 3, 4. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Dig it. Hey! Stay on the scene.